sigo vivo. Mami, yo quiero verte, yo extraño tus suspiros. Baby, yo me pongo nervioso cuando te miro. Quiero morderte el cuello como un vampiro. Tengo ganas de ti. Tengo ganas de amarte desde que te perdí. Para todos. ¡Qué buen partido! Y aún mejor porque ganó mi equipo. Eso quiere decir que para el próximo partido te toca traer la comida. No hay problema, amigo. Ya sé, aprovechando el clima, haré un asado bien rico en el grill. ¿Pero no será mucho trabajo? ¡Para nada! Con el carbón original de Kingsford es muy fácil. Se prende rápido y es siempre consistente para que la comida salga perfecta y con un sabor auténtico ahumado de barbacoa. Cada vez que uso mi asador con el carbón Kingsford, me siento como un verdadero chef. Siendo así, invitaré a toda la familia para hacerle porra al equipo. ¿Y al chef? Toma 2 segundos abrocharse el cinturón de seguridad. Juan no se tomó el tiempo para hacerlo y por eso todavía se está recuperando de un choque automovilístico de hace años. Ricky no pensó que fuera importante y su terapia física después del choque ha costado miles de dólares. Y Patricio no quería llegar tarde y ahora pasará semanas en el hospital. Abróchate el cinturón de seguridad. Son 2 segundos que pueden salvar tu vida. Abrochado o multado. Un mensaje. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox, El Patrón, Tito el Bambino, La Caballota y Big Queen. Los más sueltos, Joel y Randy, Los Reyes del Perreo, Alexis y Fido, y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night.com. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. A Nueva York. Y el viernes el concierto. Memorial Day weekend next weekend, man. The unofficial kickoff of summer. Summer 22. Gotta make it a really good summer. Alright, we outside. We outside! Got tickets. Voy a regalar un par de boletitos right now. Llamada número 9. Mi gente de Orlando, Tampa, Miami, Puerto Rico también pueden participar. Yo te doy los tickets, tú compras el vuelo. Fácil. También boletitos para ver a Carol y para ver a Bad Bunny Stadium Concerts. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. No olvides la aplicación para el celular. Si no la tienes todavía, descárgala gratis. La música app. Alex, una mezclita de salsita para los rumberos. Para seguir quemando calorías. Claro que sí. Alex Sensation. escuchar. Alex Sensation. Ajá. ¿Qué pasa, Lupita? No sé. ¿Qué tiene esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Ella no baila. Con su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Que no baile, Lupita? Sí, sí. Baila, Lupita. Sí, sí. ¿Qué quiere bailar? Mambo. Sí. ¿Cómo? Sí. Dale. Sí. Duro. Como que te cachondea, vagabundo. Como que te cachondea, vagabundo. tócale la bocina a los camioneros. Esto va para ti, camionero. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Para el monte me voy. porque contento estoy. Sí. Okay. para el festival, si Dios quiere. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva! Alex Sensation. Agresivo hoy, ¿eh? Mala mía, el químico Nanzori. Solamente estoy tratando de motivarte para el fin de semana, que tengas un lindo fin de semana, deseándote un fin de semana espectacular, excelente, fenomenal. Si vas a hacer barbecue, si vas a estar con tus amigos, con la familia, si vas de rumba, si vas de party, wherever you at. Gracias. Mañana te voy a hacer el live. Mañana voy a hacer un live especial. En un yate mañana. Primera vez que hago un live, yacht party live. En mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, a las 6 de la tarde. Llega temprano, 6 p.m., ¿ok? Y también en vivo a través de La Mega en Nueva York, El Sol en Miami, Orlando y Tampa, y Puerto Rico a través de Play, por supuesto, a través de la aplicación La Música. Ok, vamos a la línea. Hello, buenas tardes. Hello, hello. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas. Hello. Hi, hi. Hi, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo te llamas tu nombre, mami? Sabrina. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás? Happy Friday, baby Friday. Aquí, tú sabes, sudando, pero pasándola delicioso contigo. ¿Cómo estás, Sabrina? What a beautiful day. What a beautiful day, right? Gracias a Dios, baby. Thank God for that, right? Well, I want to congratulate you for your new baby, that belly you got yesterday. Wow. Mami, tú sabes que la sugar me tiene adelante. Oh my goodness. Esa sugar mama. Beauty. Sí, yo fui donde la, I went to my sugar mama and I said, mami. I mean, mira lo que ando. She's like, no, papi, you need a Bentley. Go get yourself a Bentley, sugar mama. I may need a sugar daddy. La sugar, mami, la sugar, imagínate. La sugar, mami, tú sabes. Ya tú sabes. Después la gente se lo cree. People are gonna be like, I got a sugar, mama. Oh, my God. No. We better stop. Hi, wifey. Ay, hombre. Mamita, cuéntame primero los shoutouts. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con los saluditos. Yes. My husband, Carlos. My mom, my dad. This is back from Puerto Rico. Fabiana and Angel. My girls, Chloe and Mia. My sister, my niece, Tatiana, Diana, everybody. Toda la familia, mami. Bendiciones para ti y para toda la familia, Sabrina. Gracias. ¿Para cuál concierto después de invitar, mi amor? Gracias, Alex. La Mega Mezcla. Next Friday, you ready? Are you ready? ¿Estás ready? Yes, absolutely. I can't wait. Eso desde que comienza hasta que termina es pura rumba, puro party. Okay. Oh, my God. Tell me about it. We love you. I love you back, baby. I'll see you next Friday. Stay on the line. Tiene dos boletitos. Recuerda que esos conciertos no son de dos horas, ¿ok? Comenzamos a las 7 en punto, right? Doors open at 6 p.m. La puerta abre a las 6 de la tarde para que llegue tempranito, coge tu asiento, ya la bebidita, la vaina, pam, pam. Ok. A las 7 arrancamos, right? We start playing music at 7 p.m. A las 8 en punto sube el primer artista, 8 p.m. Y le damos 5 horas para ir para adelante. Es como una discoteca. We turn the arena into a club for 15,000 people. Next Friday, May 27th, Prudential Center, celebrando el cumpleaños de este servidor. This year, no pude hacer party de cumpleaños. You know, I was taking care of wifey. She's much better. Gracias a Dios, ya está recuperada de la operación. That was my birthday gift. Que ella esté bien. Pero la celebración es el viernes, next Friday. With you guys, I'm going to be there live. All right. Bueno, pues, vamos allá. Preparándote la próxima mezcla y buscando el próximo ganador. Llamada número 9, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Boletos para estar conmigo el próximo viernes, 27 de mayo, en el Prudential Center. Boletos para ver a Karol G, boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts. Y también me acaban de llegar boletitos para Royce, ¿no? ¿Cuándo lo de Arjona? Me están pidiendo para Arjona también. El problema es que ese, Arjona. Yo creo que tengo un par de boletitos por ahí para Arjona también. All right. Llamada número 9 en Nueva York a través de La Mega, en Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, en Puerto Rico a través de Play, a través de la música app. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Ya regreso con la próxima Mega Mezcla. Mete mano Madrid, mete mano Huracán, mete mano JD Tiny. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York. Tú ya conoces el refrán, Fran.

Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Desde New York para el mundo. La Mega Mezcla con Alex Sensation. El juqueo. Dándole las gracias a nuestra audiencia. ¿Sabes quién no nos escuchan mucho? ¿Quién? Barberos, peluqueros y peluqueras. Y nosotros queremos saber de qué es lo que se ha hablado, lo más que se ha hablado esta semana en tu peluquería o tu barbería. Oye, qué bochinche me contó un tigre ahí. Ajá. Los dos recortando, ya el pana había ido un par de veces y me dice que se había ido para Santo Domingo de retirada con su familia. Uh-huh. ¿Tú supiste la última? ¿Qué? Que la mujer se enamoró de otro. Oh my God. Oye, salió del carro, se devolvió a mitad de camino, se le quedó algo. Ajá. La dos mujeres en la habitación encontró. Ay, no. Te lo digo. Estaban que... diciendo papá clarito y mamá enredada. Muchachos. Janeiro Matos y Nilda Rosario por Mega 97.9. Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Que me clave en una cruz. Tus labios gritan sal de aquí y no te creo. Es bonito, de perfecto. No me puedo encasillar, me arrepiento del pasado y voy a curar. No te he vuelto a ser infiel. Deja tus celos. A pesar que transcurrió tanto tiempo, aún

dame tu querer, que solo quiero enamorarte. No te quiero herir, solo quiero acariciarte. ¡Hoy se ve! Se dice en inglés Buchanan, Buchanan. En español Buchanan. Con agüita coco. Alex Sensation. Esos oídos tan verdes hay que te iluminar tu cara. Me están quitando el sentido de la noche. Enséñeme usted, oh, desnudo. confieso que necesito un par de clases más. Zacarías. Hermanito Mark B. featuring Diane La Pechao. Me gusta mucho este merenguito. Me lo acaba de enviar. Escuché esa vaina y dije, eso tiene saoco. Yo soy así, yo soy Rulay, y no me importa lo que digan por ahí. Me puse pa' mí y no le voy a dar. Es que la vida es corta. Soy yo, estamos en fiesta, date un choque.